Buenos Aires. Se presentó el proyecto de escolarización El Deporte Estudia. Emanuel Ávalo Piedrabuena, jugador de Villa San Carlos, club de la ciudad de Berisso, explicó el proyecto de escolarización que viene impulsando desde su club y espera que la iniciativa se convierta en ley. El proyecto El Deporte Estudia iniciará oficialmente en el próximo ciclo lectivo de 2016. Hoy el fútbol está abocado en lo que es el desarrollo deportivo profesional de futbolista y de deportista, más que nada. Hoy pude revertir la situación hace algunos años. Estoy estudiando una carrera en la que se dedica mucho también a lo que son problemáticas sociales y me cerró la idea para pensar en un proyecto para el fútbol en donde no pase más lo que me pasó a mí, que fue que no tener el acompañamiento de una institución para que, aparte de jugar al fútbol, yo me desarrollara y pudiera estudiar una carrera, ¿no? El objetivo principal es que se dé en Villa San Carlos. Este proyecto está enfocado más que nada para los jugadores de ascenso, ¿no? Que no tuvieron o no tienen la posibilidad de hacer una diferencia económica y tienen que empezar un poquito más que tal vez los jugadores de primera división en buscar un futuro, teniendo en cuenta de que la carrera del futbolista es bastante corta. ¿Tus compañeros de ahí el club o los otros jugadores de inferiores de la Villa, cómo están tomando esto? La verdad que, bueno, hoy en el club, en primera división, hay 6 chicos que desertaron hace varios años los estudios secundarios y, bueno, que a partir de marzo van a empezar las clases, o sea, van a retomar los estudios. Y eso uno los pone muy contento en el tema de que puede llegar a colaborar a que esos chicos que tal vez hubiesen tardado bastante tiempo o tal vez nunca, porque hay muchos casos de que muchas personas hoy en el país, en el último censo de 2010, el 50% de la población argentina no terminó el secundario. Y bueno, esto ayudaría a contribuir para aumentar el promedio ese, teniendo en cuenta que el fútbol es el deporte más popular del país. Piedrabuena explicó que el proyecto está pensado no solo para jugadores y jugadoras de fútbol, sino también para deportistas que integran el equipo de vóley y de básquet. Y bueno, los chicos la verdad que están muy contentos, están bastante interiorizados y bueno, con las mismas ganas que tengo yo de que este proyecto empiece a funcionar y que no va solamente correr para mis compañeros de fútbol, sino que hoy el club cuenta con muchas disciplinas. El segundo deporte del club es el básquet y bueno, también hay patín, taekwondo, boxeo y va a correr con la misma regularidad para todos. Hoy, a partir del 2 de septiembre, el deportista que esté en Villa San Carlos, aparte de progresar deportivamente, si no tiene los estudios realizados, los va a tener que realizar. Hoy la iniciativa es del club, sale desde el club y eso es lo que importa. Hoy si yo hoy me metería en este proyecto con un político o con algún partido, las políticas duran 3-4 años. La idea de este proyecto es que se inserte a nivel nacional en un futuro.